Lo extraño era que al mismo tiempo que se hacía esta pregunta, estaba convencido de que le era imposible no solo eludir semejante confesión, sino retrasarla un solo instante. No podía explicarse la razón de ello, pero sentía que era así y sufría horriblemente al darse cuenta de que no tenía fuerzas para luchar contra esta necesidad. Algo inquieta, Sonia adoptó una actitud de espera y permaneció en pie a dos pasos de él, parada en el umbral. Raskolnikov trató de sonreír, pero solo pudo esbozar una mueca de impotencia. Luego bajó la cabeza y ocultó el rostro entre las manos. ¿Qué le ocurre? Tengo que interrumpir este sufrimiento, pensó Raskolnikov. Asombrado, incluso aterrado del descubrimiento inaudito de la fuerza que ganaba la confesión en su interior, levantó la cabeza y observó atentamente a la joven. Vio que fijaba en él una mirada inquieta y llena de una solicitud dolorosa, y al advertir que aquellos ojos expresaban comprensión y amor, se sintió finalmente seguro. Es necesario que sepa que el asesino no tenía intención de matar a Lisbeth. Yo sé que la asesinó sin premeditación. Solo quería matar a la vieja y encontrarla sola. Fue a la casa. De pronto llegó Lisbeth y la mató a ella también. Un lúgubre silencio siguió a estas palabras. Los dos jóvenes se miraban fijamente. Había en sus ojos la impresión de que se arrojaban desde lo alto de una torre. ¿Por qué me dice esto? ¿No lo adivinas? Piensa. En el momento de pronunciar esta palabra, una sensación ya conocida por él le heló el corazón. Miraba a Sonia y creía estar viendo a Lisbeth. Conservaba un recuerdo imborrable de la expresión que había aparecido en el rostro de la pobre mujer cuando él iba hacia ella con el hacha en alto y ella retrocedía hacia la pared como un niño paralizado de espanto, sin fuerzas para defenderse. Así estaba Sonia en aquel momento. Su mirada expresaba el mismo terror impotente. De súbito, extendió el brazo izquierdo, apoyó la mano en el pecho de Raskolnikov, lo rechazó ligeramente y empezó a apartarse de él poco a poco sin dejar de mirarle. Su espanto se comunicó al joven que miraba a Sonia con el mismo gesto despavorido mientras en sus labios se esbozaba la misma triste sonrisa infantil.